¿Cómo están? ¿Cómo les va? Buenas noches. Bueno, ante todo, disculpas por la tardanza, pero pasé por la casa de mi abuela que vive en Tolosa. Y después fui a ver a unas compañeras que se casaron y que están buscando ser mamás y que habían escrito una carta. Y nos entretuvimos charlando un rato, así que tardamos un poco. Por eso quería pedirles disculpas porque realmente no tardamos. Bueno. Qué momento, ¿no?, para la economía argentina y para este tercer congreso. La van a tener difícil realmente, porque yo recuerdo el primer congreso que nombraba recién Santiago en Malvinas Argentinas, cuando casi en soledad muchos sosteníamos lo inevitable de estas consecuencias a causa de las medidas que se estaban tomando en Argentina en el año 2016. Elevamos la voz lo más fuerte que pudimos, hicimos todo lo que pudimos para advertirle a la sociedad argentina que este destino que hoy sufren en el día a día y la cotidianidad de sus vidas era inevitable producto de las decisiones políticas y económicas que estaba tomando el gobierno de Mauricio Macri. A veces, igualmente y lamentablemente, la realidad terminó superando muchos de los pronósticos o de aquellas cosas que nosotros veíamos, como les dije antes, como inevitables. La situación hoy, basta nomás con saber que argentinas y argentinos tienen que pagar sus tarifas en cuotas, si es que pueden pagarlas, que cada vez el poder adquisitivo de sus ingresos cubre menos el día a día en sus vidas, que parece en esta cuestión como decía ayer el ministro de Economía, ¿no?, que más que ministro de Economía de la Argentina es un punto del Fondo Monetario gerenciando nuestro país. Y decía que nunca se había hecho un ajuste de tal magnitud sin que ese gobierno que lo llevara adelante cayera en el intento de hacerlo. Hace tiempo que uno no escuchaba una frase tan cínica y tan desagradable por alguien que está ahí para servir a argentinas y argentinos y para que una sociedad también pueda realizarse. No sé si fue una provocación del ministro, como también había un senador que anoche se ponía contento porque no había tanta gente en la plaza. Lamentablemente es un senador que se autoconfigura como peronista. Uno ve este tipo de situaciones y se pregunta hasta dónde sigue esto, hasta dónde son capaces de ir. Porque aparte tiene una manera de manejar y tratar de manejar a la sociedad fundamentalmente con la invalorable ayuda, condición sine qua non para que esto pudiera suceder, como es la actividad de los medios de comunicación protegiendo a este gobierno. Entonces, lo que uno empieza a ver, que así como en el 2016 nos empezaron a decir que venía el segundo semestre, que luego fueron los brotes verdes que iban a llegar en un momento, hoy nos empiezan también a decir va a haber un rebote de la economía. Lo deben estar escuchando. El significado es el mismo. Segundo semestre, brotes verdes, rebote. Ahí, estamos ahí cerquita. Un rebote aparte que la verdad es muy penoso de existir. Ni siquiera es para ponerse contento, deberían ponerse colorados. Si alguien se cae de un piso 20, rebota hasta el primero, aparte volvés a caer. Y siempre vamos cayendo de más abajo tras estos anuncios. Y como vamos cayendo de más abajo, lo que ustedes pueden observar, por ejemplo, que las demandas de la sociedad también van cediendo. Esas demandas de la sociedad que van pareciéndose cada vez más a las del 25 de mayo del 2003 que a las demandas que había en el 10 de diciembre de 2015. ¿Qué queremos decir con esto? Una demanda que había en diciembre de 2015, por ejemplo, era ganancias por parte del sector asalariado más alto en la estructura laboral argentina. Hoy nadie habla de ganancias. Nadie. Y eso que lo paga el doble de cantidad de trabajadoras y trabajadores que lo pagaban antes. O sea, un universo que se amplió y ya nadie propone siquiera en la Cámara de Diputados, ni siquiera el presidente, que había sido una promesa de campaña de eliminarlo, propone hoy discutir ese tema. ¿Esto qué quiere decir? Va bajando la expectativa de la sociedad. Y eso tiene que ver también con lo que dice Duchovne. Casi como, y leyendo entre líneas, diciendo, bueno, si la sociedad permite, yo avanzo. ¿No? El famoso consentimiento. Si la sociedad no hace escuchar más fuerte el no, el gobierno va a seguir avanzando. Y va a avanzar, y va a avanzar, y no va a encontrar límites porque aparte es voraz el desarrollo de este tipo de economía financiera. No va a saciar nunca su apetito. Ustedes los pueden ver, por ejemplo, incluso en algo que nadie está diciendo, pero todos sabemos. Esta famosa cuestión de las LELIQs. Que empezaron como LEVAX, que van cambiando de nombre. Yo creo que el último nombre es Lola. Lo lamento y nadie la va a ver, digamos, porque van creando soluciones peores a las anteriores. La persona que va empeorando, ante cada solución que propone, va empeorando la situación. Y nos dicen, aquellos que comunican, los que nombraba recién el compañero en la televisión, bueno, pero eso es para los bancos, es para la plata de los bancos. Mi pregunta es, ¿y la plata de los bancos? ¿De quién es? De la gente. De la gente que tiene sus plazos fijos en esos bancos. Entonces, ustedes podían ver hace unos días al Banco de la Provincia de Buenos Aires, un banco que debería estar al servicio de sus pymes, de sus productores, de los que más la necesitan, hablar de una tacita, de una tazota. Esa era la publicidad de un banco que debería ayudar a crecer a quienes producen en la Provincia de Buenos Aires. Una tasa de 50 puntos ofrecía, creo, en plazo fijo. Obviamente te ofrece 50 puntos en plazo fijo porque el Estado Nacional, o sea, todos, le pagan tasas de 70, 73 o 66 puntos en el LELIQ. La diferencia se la quedan ellos. Pero acá hay una cuestión que es importante. Stiglitz ganó, si no me olvido, el premio Nobel de Economía con el tema de la simetría y la información económica y las ventajas y las desventajas que genera esto que dice acá, la simetría de la información. Los dueños de los bancos tienen muy claro que no le van a dar plata por los intereses que están recibiendo hoy en el LELIQ. Van a recibir papelitos. Lo que nadie está diciendo que es que va a pasar con la parte de la gente y qué le van a dar a la gente después de los depósitos que tiene. Porque si a los bancos le dan papelitos, estaría muy bueno que los bancos aseguren que no le van a dar papelitos a la gente por los ahorros que tienen hoy en los plazos fijos. Y esto, aparte, con mucho cinismo, porque se dice en voz baja en todos los lugares, tiene que ver esencialmente con que nadie quiere decir de dónde va a salir. Porque ustedes imaginen que todos esos intereses significa más emisión, si no me equivoco. Vos corregime libremente. Eso que es más emisión es lo que el Fondo Monetario le ha dicho que no tienen que hacer, que es emitir más pesos, porque eso genera más presión inflacionaria. Entonces, parte de la discusión que nos debemos acá es esto. Estos congresos, donde se juntan a discutir economistas, y deben participar también quienes no son economistas, porque tampoco debe ser una ciencia vedada aquel que quiere aprender de forma autodidacta para formarse, son importantes para trasladar estas incógnitas que tenemos hoy como parte de una sociedad que queremos saber dónde termina esto. La experiencia argentina en este sentido es muy, pero muy fructífera, de cómo se ha comportado economías de este tipo y cómo ha terminado el desarrollo del sector bancario y financiero en economías de este sentido por la insostenibilidad propia que genera el tiempo, tamaño, endeudamiento. Creo que estas son las cuestiones que hay que empezar a advertir de lo que está sucediendo. Porque aparte, cualquiera de los que está acá, si junta unos mangos, no va a ir a abrir una roticería o a ver si puede producir algo con un rinde de 15 o 20 puntos porcentuales. Va a ir a poner la plata en un plazo fijo. Es natural. Es natural. ¿Qué es lo que va a hacer? Porque aparte, miren cómo será. ¿Cómo será la situación? Que si vos quisieras, ni contar lo que lo están haciendo, pero si vos quisieras invertir, decís, bueno, ¿con qué herramientas cuento para invertir en la Argentina? El crédito, altísimo, impagable. Pero bueno, por ahí lo podría soportar si tuviera consumo interno. El consumo interno en Argentina se está desplomando. Entonces ya tenés dos variables difíciles para una pyme o para quien quiere empezar un negocio o invertir. ¿Qué es? No tiene crédito y no tiene consumo interno. Bueno, puede decir, podría tener una tercera esperanza y mira para el lado de las importaciones y le están metiendo de todo con las importaciones, una competencia totalmente desleal. Esa persona está perdida. No se trata de meritocracia. Yo creo que hay muchas argentinas y muchos argentinos que se comieron el verso de la meritocracia durante el 2016, que hoy se deben estar rompiendo el lomo para tratar de no echar a nadie de su trabajo, de los empleos que proveen, o para llegar a fin de mes, o para no cerrar la fábrica, que se creyeron que eran meritócratas. Seguramente se esforzaban mucho, seguramente se levantaban más temprano que nadie, se acostaban más tarde que nadie, y dedicaban horas a su trabajo en detrimento de las horas de su familia, porque había también un contexto nacional que ponía en valor ese trabajo. Había un planteo económico en Argentina que ponía en valor el esfuerzo de la gente. Este sistema económico no pone en valor el esfuerzo de la sociedad. No pone en valor el mérito que hace cada una y cada uno todos los días para mantenerse, el que produce, el que trabaja en relación de dependencia, el que es parte de la economía informal, no lo tiene en cuenta, lo ignora, lo empuja a la especulación. Esta es la gran mentira de esto. Estas son las cosas que tenemos que ver que empiezan a esclarecerse. Que aún con la cortina de hierro mediática que los protege, empieza a filtrarse por todos lados porque la realidad se ha vuelto muy pesada, muy densa. Entonces, en este sentido, cuando le planteamos muchas veces a aquellos que nos exigen autocrítica, y de hecho, y vaya que la hemos hecho, quizás no la autocrítica que ellos deseaban, pero hemos hecho la autocrítica, también hay que empezar a hablar de la autoestima por aquello que se hizo. De la autoestima porque realmente lo que el pueblo argentino, con sus representantes a la cabeza, logró durante 12 años, no fue algo menor. Fue algo muy digno. Fue casi una epopeya sacar al país de donde estaba. Cuando digo esto, tratemos por un minuto, como decía Florencia recién, que Rodolfo Walsh desea sacar el nombre, saquemos los nombres de quienes fueron los presidentes, saquémoslo. Pero pensemos que fue un pueblo que, como nunca vio que su esfuerzo, que el sufrimiento por el que pasaba, por el que había pasado, empezaba a tener un valor diferente. Desendeudar la República Argentina era poner en valor el esfuerzo diario de las argentinas y de los argentinos. No era una cuestión meramente ideológica. Una cuestión eminentemente práctica. Argentina necesitaba sacarse de encima el peso de una deuda feroz, contraída a inicios y durante la dictadura, y con democracias totalmente débiles posteriormente, incrementada a niveles exorbitantes hasta el crack final del 2001. Que según Pratt Gay, era que había caído una bomba atómica, porque cuando no te pueden explicar las cosas, no sabemos lo que pasó. Bueno, pasaron cosas, dice Macri. Pratt Gay dice una bomba atómica. Ellos se explican así, tormentas. Nunca es responsabilidad de las decisiones que toman. Y lo siguen haciendo y vuelven a hacerlo porque nunca han sido castigados por esto. Quienes endeudaron a la Argentina, quienes la fundieron, quienes la entregaron, nunca fueron castigados ni pasaron siquiera 2 segundos por alguna comisaría. Por eso lo vuelven a hacer. Esto también tiene que estar claro. Uno lo ve a De la Rúa, que anda por ahí, hay que muchos, y aquí voy a hacer un paréntesis con los que veníamos en la economía, bueno, era medio tonto, medio quedado, era un asesino que trató de quedarse en el gobierno, que reprimió salvajemente a su propio pueblo y dejó decenas de muertos en la Argentina. De la Rúa no era un tonto, nos lo venden como un tonto para que nos olvidemos. Que es parte de lo que empieza a pasar ahora, si ustedes leen finito en los medios, que empiezan a tratarlo a Macri como si fuera medio fronterizo. No, que está ahí, como que no. No, que no, mirá lo que dijo de Boca, tienen que ir los visitantes, parece que no está muy en el tema. No, la gente decide sobre la vida de millones de personas y hace lo que hace consciente de las consecuencias que producen sus decisiones. Estas son las cosas que no tenemos que olvidar, porque a ellos nos los venden como gente que bueno, pobrecito, tantas coincidencias, 2 jefes de gobiernos de la ciudad de Buenos Aires, 2 que dicen, bueno, se traen, no entienden mucho lo que hacen. Esta gente es consciente. Me tocó decirlo una vez, para mí la chocaron toda. La Argentina tenía el 10 de diciembre de 2015 una gran cantidad de desafíos y quizás también de deudas pendientes por delante. Obvio, obvio que las tenía. Ahora agarró para el otro lado. Hoy todos esos desafíos que tenía la Argentina por delante están más lejos que antes. Aquella, si pudiéramos decir como una cuestión ficcional, línea de llegada, si estaba a 100, hoy está a 500. Y operaron sobre las miserias, los egoísmos, las mezquindades y las individualidades que tenemos como sociedad. Esto fue parte también de esa maquinaria. No hago referencia a ganancias. Así convencieron a muchos de votar a Mauricio Macri. Los votaron solamente por ganancias, no le importaba nada más. Yo lo voto porque me dice que va a eliminar ganancias. En esta cuestión de la comunicación segmentada. Ojalá la sociedad se cuenta que la están estudiando para no volverse tan previsible en las cosas que van a hacer, porque le van a tomar el tiempo a la sociedad y empiezan a hacer este tipo de políticas. La estudian tal cual fueran ratas de laboratorio y cómo reaccionan a la electricidad o a diferentes cuestiones. También nosotros tenemos que discutir mucho de cómo y de qué brindamos y de qué información se hace el Estado de nosotros a través de las redes sociales y de un montón de situaciones más. Porque la verdad que va careciendo ya todo de sentido. Cuando uno le habla a quien pagaba ganancias, hace 2-3 años, y ahí me tocó discutir con un sector económico de la provincia de Santa Cruz, en su momento no importa cuál, bueno, sí, el sector petrolero, compañeros que trabajaban en el petróleo pagaban ganancias. Nosotros les pedíamos, por favor, que no nos hagan paro, porque ese paro afectaba los ingresos de la provincia. Incluso nosotros, enfrentados con el gobernador, tratábamos de que no se afectaran los ingresos de la provincia por todas las derivaciones. No solo vio y tuvo que negociar paritarias a la baja respecto de los movimientos de los precios, de la inflación, sino que también empezó a ver perjudicados sus convenios colectivos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? No solo ganan menos, sino que trabajan en peores condiciones. Y el nivel de conflictividad no es el mismo que había cuando se discutía por ganancias. Parece una paradoja. Esto no significa ir a decirle al otro y refregarle en la cara algo. Significa madurar. Entender que no nos puede volver a pasar ese tipo de situaciones. Porque ese tipo de situaciones fueron las que permitieron que filtre un modelo económico como este en la Argentina, que hoy es un gran dolor de cabeza. Si nosotros logramos comunicarle a una parte de la sociedad, más allá de quién sea el candidato, por llamarlo de alguna manera, cuando digo O o A, mañana es noticia, decimos candidato, no pasa nada. Entonces, creo que Lo que nosotros debemos estar atentos es en esto, pero no solo en ganancias. No sé, Santiago, si llegamos al 50-50 en capital trabajo. ¿No? Pero bueno, estaban ahí los números, en cómo se distribuye el ingreso. 50 capital, 50 trabajo. Creo que una de las discusiones que nos faltó dar seriamente es cómo se distribuye dentro de ese 50. Dentro del mundo del trabajo y dentro del mundo del capital. Esa es una discusión y es un desafío que tienen todos los compañeros economistas, sindicalistas, el espacio político en general, de cómo dar más desarrollo. Porque esas tensiones se terminaron generando. Si vamos al mundo del trabajo, por ejemplo, los que pagaban ganancias pensaban que los que eran beneficiarios de un derecho del Estado les estaban sacando la plata a ellos. O sea que ganancias se gastaba en la chica que se quería embarazar para cobrar la asignación universal. Ese era el sentido común creado en los medios. Sobre eso operaron. Podían estar casa por medio en un barrio. El trabajador que pagaba ganancias y la mujer, compañera, que cobraba la asignación universal por hijo. Y este pensaba que ella se embarazaba al propósito para aprovecharse de él, que trabajaba todo el día y se quedaba con el impuesto a las ganancias. Esas cosas tan mezquinas le metieron en la cabeza a la gente. Y cuando uno se vuelve mezquino y egoísta y tiene como unas anteojeras acá y empieza a pensar en sí mismo todo el día, terminan así. Estas cosas terminan así, no terminan de otra manera. Como si hubieran ido feteando el inmenso campo nacional y popular, por fetas. Los trabajadores que pagan ganancias, aquellos que pensaron que lo que vendían en sus comercios, o lo que producían en sus fábricas, o lo que cosechaban en sus hectáreas, era producto solo de su esfuerzo. Realmente sí, se esfuerzan, pero también había un Estado que ponía en valor eso. Y miren cómo terminó. Vamos a hacer un par de cuentas medias chiquitas. Vos que sos rápido me vas a ayudar. Por ejemplo, ¿en cuánto quedaron las retenciones a la soja? 18 están. Por eso, están 18, ¿no? Y ahora tienen 4 pesos por dólar de soja sobre un dólar de 36, 7. ¿Cuánto es el porcentaje? 12 14. Entonces estamos hablando de unas retenciones casi de 32/32 puntos. Un poquito más bajas de las retenciones que tenía Cristina aquí en el campo hoy. En la soja. ¿Ustedes los ven cortar rutas? ¿Los ven correr despavoridos por otro lado? Y aparte, que con nosotros tenían el gasoil subsidiado y ahora tienen dolarizado el gasoil. Que los agrotóxicos que utilizan en sus campos para las cosechas también los tienen dolarizados. Tienen sí una ventaja. Que ahora no pueden, ahora si quieren, los dólares de la cosecha los dejan afuera. ¿Qué van a hacer con esos dólares que dejan afuera? Dame el tipo de cambio que yo quiero. Esto es lo que van a hacer. Naturalmente les va a salir. Por más que Macri le baile el baile de la soja, subime el tipo de cambio. Está bien que te guste la sociedad rural, yo te entiendo, gracias, pusiste HBR acá, pero porque es natural, porque quien gobierna tiene que articular tensiones e intereses en la sociedad argentina. En esto Lula daba un ejemplo clarísimo cuando le preguntaban él cómo hacía para gobernar o conceptualmente dónde se apoyaba o se respaldaba o aprendía. Y Lula dice, bueno, yo no me preparé en Harvard o en Cambridge, sino que aprendí del espíritu de una madre, que tiene 3 hijos, por ejemplo, que a los 3 los quiere por igual, pero ayuda al que más le cuesta. De eso también se trata el Estado. Yo creo que, en parte, de eso que decía Lula da Silva, me pareció tan asombroso, yo no lo había escuchado nunca, de repente lo enganché la otra y dije, mirá vos, porque ahí nos trabajaron. Esos otros 2 hijos por ahí se enojaron porque pensaron que todo iba destinado al otro y lo que nosotros estábamos haciendo era ayudar a ese, porque lo necesitaba, porque era lo que había que hacer después de la tragedia que vivió la Argentina desde 1976 en adelante hasta el crack del 2001. Es increíble escuchar a veces argentinas y argentinos criticar la moratoria de jubilados o las jubilaciones de las amas de casa. ¿Cuánta mezquindad y cuánto egoísmo tenés que tener adentro para criticar eso? Esas moratorias que vinieron no como concesiones demagógicas populistas, sino como reparaciones económicas humanas necesarias para desarrollarnos una sociedad que busque ser más justa. Trabajadores y trabajadores que se habían quedado sin sus aportes o porque los habían despedido producto de las políticas económicas o del abandono del Estado de sus propias empresas o de que algún patrón, algún vivo se le había quedado con los aportes. Eso fue lo que hicimos. ¿Cómo puede calificarse de demagogia populista reparar el daño cometido por el propio Estado en detrimento de su propia sociedad? Estas situaciones son las que nosotros realmente no podemos ni debemos dejar como verdades. No podemos ni debemos dejar como verdades. Así truene, así vengan degollando, no hay que aflojar ni abajo del agua con estas situaciones. Yo se los pido, por favor, porque no se trata de defender un gobierno. No se trata de defender un gobierno en particular, se trata de defendernos entre todos nosotros. Yo se los pido, miren, ¿cuántos chicos van a dejar la escuela o están dejando ya a lo largo y ancho del país? ¿Cuántos? Muchos. Y se va a ir incrementando cada vez más. Todos los trastornos que generan que dejen la escuela, no ven más a sus compañeros, salen de su propio ecosistema donde estaban contenidos de diferente manera. Y esto lo conocemos ya. Por eso digo que tiene más que ver más con demandas anteriores. El plan Fines en Argentina no fue revolear títulos, sino abrir un espacio para que miles de argentinas y argentinos que habían tenido que dejar de estudiar para mantenerse como podían a la vera del camino mientras otros pasaban de largo, pudieran terminar y concluir sus estudios en un verdadero acto sin meritócrata, porque tenés que ponerte a estudiar de grande para terminar el primario o el secundario. Y uno no ve lo que están haciendo hoy con el plan Fines, y al mismo tiempo empieza a ver cómo entran otra vez a ver esas cosas. Bueno, ahora están las redes, ¿no? Antes lo veíamos en los postes de luz, ¿se acuerdan? Termina el secundario ya, ¿no? Y por 150 pesos. Vemos todo lo que empezaba, lo que está pasando ahora, lo volvemos a ver. ¿Qué Argentina conceptualmente quieren? Yo los escucho hablar, es como que se llaman versos, ¿no? La clase política es muy propensa a los versos. Y aprenderse lenguajes y palabras claves para parecer serio, o no, mirá lo que está hablando, cuánta solvencia. Hay algo que ustedes están viendo, que muchos hablan y pueden leer en los portales de internet, más de los que tienen muy buena relación con embajadas extranjeras y de gran tirada también en papel, hablan de la cuarta revolución industrial. Terrible. Se plantea, ¿qué es la cuarta revolución industrial? Yo me conseguí el librito. Está prologado por Ana María Botín, que es la dueña, obviamente, del Banco Santander, creo, si no me equivoco. No escribo un señor. No. Se los recomiendo, ¿eh? También hay que saber qué piensan y en qué andan, porque es la tarea y la responsabilidad que tenemos nosotros. Pero esa cuestión que vienen diciendo de, bueno, todos los trabajos repetitivos y aburridos los van a hacer las máquinas. Bien. Los trabajos del futuro están relacionados con la creatividad desde el hogar a través de las computadoras y hay diferentes aplicaciones. Bien. No le vamos a dar computadora a los chicos. Bien. Digo, si este gobierno en serio está preocupado por el futuro, por la modernidad, por la complejidad que va a desarrollar la tecnificación del mundo laboral y cómo va a ser la reconversión de los propios puestos de trabajo y agregar así cualidades y calidades al recurso humano, a esa fuerza de trabajo, ¿cómo puede ser que hayan discontinuado el Conectar Igualdad y que no le estén entregando computadoras a las chicas y a los chicos, si ese es un principio de igualdad básico, esa familiaridad que requiere cada chico y cada chica con una máquina que le va a hacer, según lo que ellos dicen aparte, hipernecesaria en el futuro. Y son los mismos que decían cuando le entregaba al anterior gobierno las computadoras que las usaban para jugar. ¿Y qué querés que haga un chico y una chica aparte de estudiar? También juega. También juega. O solo pueden jugar aquellos a los que el padre, gracias a Dios, se las puede comprar producto de su esfuerzo. ¿Por qué el aspecto lúdico de las cosas solo es para aquel que se la puede proveer y no para aquel que no puede acceder? ¿Qué tipo de cosas son las que como sociedad nos fueron tendiendo esta trampa, de la que ahora no sabemos cómo salir, de la que cuesta tanto salir, de la que cuando uno mira el futuro y se plantea y dice, y mirá, le pidieron 51 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y estos ya se comieron 44 mil millones de dólares, parte de lo que le correspondía al próximo presidente de la Argentina. El feroz endeudamiento externo, pues está el endeudamiento con el fondo que viene a asegurar los rollover y el pago mismo de lo antes endeudado, ¿cómo hacemos? Cuando uno de repente es, está así y piensa, pero la pucha, ¿cuánto mejor nos iba con una presidenta que tenía síndrome de Ubris y un ministro que era marxista? No. Creo yo no quiero escuchar sus explicaciones. ¿Y saben qué? No hay explicaciones. Yo ayer escuchaba a un senador muy engominado, él, muy engominado, que me hace acordar a Pedro y Pablo. ¿Te acordás? Bah, yo la conocí por Néstor y Cristina, Pedro y Pablo, pero que siquiera decía, era mejor tener el pelo suelto que la libertad confiscador. Lo escuchaba desarrollar una nueva teoría económica, que el problema de la desocupación en Argentina es culpa de los senegaleses y de los inmigrantes latinoamericanos, que hay argentinos que no tienen trabajo por los inmigrantes. No, señor, con todo respeto, a su larga trayectoria que tiene y a lo bien tratado que es en los medios, hay muchos argentinos que no están pudiendo tener trabajo por las leyes que él acompañó. Es un poco más fácil. La culpa no la tiene el inmigrante. La culpa la tienen las decisiones económicas que tomó este gobierno y el acompañamiento que recibió para tomar estas decisiones económicas. Hay que, obvio, obvio que le resulta más fácil tomársela con el más débil. Allá él, no me importa. Pero creo que estas situaciones son las que debemos aprender, porque ¿qué busca astutamente el hombre? Otra vez desviar la atención, otra vez dividir a la gente, otra vez dividir a los ciudadanos, o como me gusta a mí, pueblo. Yo sé que hay toda una fantasía alrededor de la palabra pueblo, viene gente y te diga, no, no digas pueblo porque es una categoría vieja. Sí, es una categoría vieja, nueva, pero la palabra pueblo me gusta, contiene, explica, te hace parte. Y en eso lo que están buscando es volver a dividirnos. Nos quieren dividir diciendo que los inmigrantes hacen que suba la desocupación. Mira qué bien, mira qué bien. Después, si yo le hago una pregunta a ustedes acá, si yo les pregunto si hay más o menos trabajo, ¿hay más o menos trabajo? Hay menos. Y si yo les pregunto ahora, ¿hay más o menos inseguridad? ¿Qué hay? Más, obvio. Ahora, como nosotros estamos verbalizando acá y nos damos cuenta todos solitos porque somos grandes, estamos diciendo, che, qué bárbaro, hay menos trabajo y hay más inseguridad. No vaya a ser que con esto de las modas que surgen en Brasil, de querer andar matando gente, que aparte el electorado, aparte en la provincia de Buenos Aires, ya cayó bajo esto, con aquella candidatura de Rucauf, que ganó la elección en 1999, diciendo que iba a meter bala. miren desde cuándo viene este problema y esta discusión sobre seguridad o inseguridad, del año 99, y tuvo como secretarios de seguridad a Aldo Rico y a Luis Patti, y el problema no se solucionó, empeoró y terminó con patacones. Digo, estemos atentos a todo este tipo de situaciones, a todo este tipo de cosas, porque van a venir con un discurso mucho más duro, más robusto, vamos a meter bala. El problema es que hay que meter bala, el problema son los inmigrantes. Así vamos a solucionar el problema de la Argentina. El problema de la Argentina se soluciona de otra manera. Generando trabajo, oportunidades, que no quieren decir que las contingencias que provoca el delito desaparezcan. Existen, pero se reducen notablemente. Y cambia también la naturaleza del delito, se vuelve menos violento. También tenemos que discutir estas cosas, porque no nos pueden correr nunca más con este tema de la inseguridad, sí, o la inseguridad. No tenemos que dejar que nos corran nunca más, porque son horribles gobernando. Han llevado a la Argentina a casi un lugar de no retorno si no fuera por la propia voluntad de su pueblo de saber y querer regenerarse otra vez como una sociedad que mira al futuro con esperanza. Porque esto es lo que no tenemos que dejar que nos quiebren. Es la esperanza. Buscan quebrar constantemente la autoestima de un pueblo. Yo me acuerdo los primeros días de mayo de 2003 y junio. Siempre lo decía Néstor y insistía con eso, apenas había asumido. Imagínense el país que habíamos encontrado, ¿no? Porque ayer escuchaba también a este senador, también lo escucho al gobierno, comparar la economía de un Estado con una casa. ¿Vieron? No se puede gastar más de lo que entra. Bien. En las casas, generalmente, cuando atraviesa ese tipo de crisis, ni el padre ni la madre están pelotudeando como pelotudea muchas veces el presidente todo el día. Están trabajando todo el día para sacarlo adelante. Esa es la primera condición. Y perdón por el léxico y perdón por el lenguaje. Para que se entienda. Aparte de lo forzado que resulta esto, pero en tren de explicar este tipo de situaciones de una casa del Estado Nacional, uno podría identificar el 25 de mayo del 2003 como llegar a un lugar donde se había tomado un inmenso crédito para construir una casa que no estaba. Los argentinos no tenían casa. Literal, pueden preguntarle a Lucy de Cornelis todos los campos que evitaron su remate gracias al gobierno populista a partir del 2003, la cantidad de gente que evitamos con leyes, diferentes decretos que le remataran las propiedades producto de los descalces que había producido la pacificación asimétrica. Entonces, la Argentina se había endeudado tanto que no podía pagar la deuda. Cuando fuimos a ver qué se había hecho con la deuda esa que se había tomado, así, che, ¿está la casa? No estaba la casa. Y el terreno tampoco se había pagado. Y había que alquilar encima, porque en un lugar había que vivir. Entonces, la situación era terrible. Se debía a la casa que no se había construido, se debía al terreno donde debía estar la casa que no se había construido, y había que buscar un lugar. El Estado de aquella sociedad era de desazón, de no confianza en sus propios dirigentes. Desahuciada, estafada, descomprometida también. Si hasta algunos soñaban y pensaban que el 501, no votar, era la solución. Y otra gente muy lúcida pensaba que poner un salame en un sobre en una elección también era una solución. Son las cosas de donde venimos. Y en tiempos históricos y no históricos, el tiempo que transcurrió es muy poco como para volver a estar en esta misma situación. Entonces creo que, es más, uno muchas veces, hoy me mostraban una foto de, por eso me quedé un rato charlando también en la casa de las compañeras que se habían casado. Me mostraron una foto de Chivilcoy, ¿cómo se llama la empresa que se me fue el nombre que cerró ahora? Paquetá. Una foto de Néstor en Paquetá el día que se inauguró esa fábrica con todos los trabajadores. Y yo pensaba, mirá vos, no pasaron ni 10 años, no está Néstor, no están los trabajadores y no está la fábrica. Eso no nos puede volver a pasar nunca más en la Argentina. Estas son las cosas que nosotros realmente tenemos que tener en cuenta. Nadie se puede alegrar de esto. Nadie se puede alegrar de lo que está pasando en la Argentina. Y es ahí donde nosotros tenemos que realmente construir una opción electoral. Porque de última, si vos me decís, bueno, tomaron deuda para desarrollar el litio, ¿no? Pensemos en el litio argentino, que junto con Chile y Bolivia son los que más tienen. Chile le está dando mucha bola desde lo estatal también al litio. Bolivia también desde lo estatal. Si ese endeudamiento se hubiera usado en parte para generar una especie de YPF del litio, de capitales mixtos, público-privados, porque aparte el litio está en la batería de todos los celulares. Presidente que nos habla de autos híbridos. Obviamente esos autos híbridos necesitan baterías como los otros, pero mucho más todavía. No se está desarrollando, industrializando como debe ser eso en Argentina. Si eso hubiera sido utilizado para poner en marcha aquel proyecto que tuvimos y se cayó porque la minera brasilera se fundió Valedoche del potasio de Mendoza. Si eso hubiera sido utilizado para darle mayor conectividad a nuestro país en lo que faltaba. No, fue todo fuga de capitales. Si uno va al Argerich, al Cruce, al Posados, al Pena, ¿ve el endeudamiento? La única manera que lo ves es las condiciones que están atendiendo los médicos y las enfermeras en Argentina. La sociedad no está viendo eso. ¿Dónde está la plata de la deuda? ¿A dónde fueron a parar los 44.000 millones de dólares del Fondo Monetario, los 140.000 millones de dólares que se tomaron de deuda? ¿En dónde están? Porque no se ven. No se ven en la mejora de calidad de vida de nadie. La calidad de vida de la mayoría de los argentinas y argentinos empeoró y lo seguirá haciendo. Sale así a decir el señor de energía que las tarifas aumentan y son así en todo el mundo. La verdad, que yo no vi que en todo el mundo paguen en cuota las tarifas, como ellos les proponen a la sociedad argentina, que hay que dolarizar. Miren, la verdad, hace un mes, cuando el dólar estaba a 42, los defensores del gobierno nos decían, este dólar sirve para exportar. Ahora que está a 36, ¿para qué sirve? Es más, le pusiste un impuesto de 3 pesos a las exportaciones industriales. Es más, le sacaste el reembolso por exportaciones. ¿Cómo van a exportar? Ni siquiera se pueden sostener con el consumo interno y tampoco pueden exportar. Y para colmo, lo que está sucediendo en Brasil va a ser otro gran llamado de atención para la industria argentina. Miren Arcor, el señor Pagani. Está complejo vender caramelos. Parece que el presidente que él eligió y apoyó y ayudó a llegar no le está dando los resultados que él esperaba. Parece que ese modelo populista le iba mejor al señor Pagani. Miren la Serenísima. En 9 meses, 9.000 millones de pesos para atrás. Con lo grave que es aparte de la Serenísima, porque ahí estamos hablando de la leche. Tenemos un país donde el presidente dice que hay que mirar el futuro y no le da computadora a los chicos, como dijimos antes, que no les da leche. ¿Qué futuro tiene un país que no alimenta a sus pibes y a sus pibas y que no los hace, aparte, amigarse con la tecnología? ¿A dónde nos quieren llevar? ¿A dónde quieren ir? Si la gobernadora dice que a la universidad no acceden los humildes, que por lo tanto si cierran no pasa nada. Bien, entonces agregamos, no hay que tomar leche, no hay que tener computadoras, no hay que ir a la universidad. Bueno, y los hospitales que faltan abrir, en La Matanza, en Esteban Echeverría, en Ituzaingó, tampoco los abren. Entonces ya tenemos, no hay que tomar leche, no hay que darle computadoras, hay que cerrar las universidades, no hay que abrir los hospitales. ¿Qué quieren para la gente, en definitiva? ¿Y saben qué quieren para la gente? Lo que dijo Duhovne. Duhovne fue muy desafiante con la sociedad argentina. Fue muy desafiante. Casi que se mojó el dedo y le tocó la oreja a la sociedad. Miró a la CGT y a los dirigentes sindicales y les tocó el dedo, la oreja. Miró a los movimientos sociales y políticos, se mojó el dedo y le mojó la oreja. Fue clarito lo que dijo en su desafío. que pueden hacer el ajuste que quieran y es la primera vez que un gobierno lo puede llevar adelante sin sufrir ningún tipo de consecuencia. Están recontra empoderados. Pues recontra. No se van a detener. Y van a seguir avanzando cada vez más sobre el poder adquisitivo de la sociedad, sobre los derechos. Lo hicieron con la reforma previsional. Lo hicieron con la reforma previsional. Empezaron con la reparación. Bueno, todo empezó con dos pizzas y el despacho que tenían diputados. ¿Se acuerdan? Miren lo que es esto. El desastre que están haciendo. Lo irrecuperable. Como decía en algún punto Serrat, esta gente juega con cosas que no tienen repuesto. Y eso es grave. Producto de la impunidad histórica que ha tenido este sector en la Argentina haciendo cualquier cosa con el país. Producto de la impunidad mediática actual con la que se manejan. Yo creo que la sociedad argentina tiene que encontrar las formas de canalizar las ganas de tener un país diferente. Que nosotros tenemos que tener la inteligencia, la generosidad y la creatividad suficiente para saber canalizar eso y para qué convocarlos. Porque si no, nos vivimos ahogando entre todos y chocándonos a veces de manera desorganizada con el cuento, no, bueno, juntarse. Está bien, hay que juntarse y estamos trabajando. Yo creo que Cristina ha dado grandes muestras. Creo que dijo ayer que era herbívora, ¿no? Las yeguas son herbívoras, estuvo bien. Y porque al no poder discutir ya, más allá de lo que van a hacer, yo no sé qué va a hacer, no tengo la menor idea, pero más allá de lo que van a hacer, ya no pueden discutir si gobierna bien o gobierna mal. Están sentados que gobierna bien, pero que es vengativa. Que entonces ya no es el problema de cómo gobierna, sino que se vengaría. Siempre trabajando con el miedo. Siempre trabajan con el miedo. Con el miedo conducen a la sociedad, con el miedo la estigmatizan. Esto es lo que hacen constantemente. Entonces lo que hay que romper es el miedo con ellos. Hay que levantar la voz, hay que hacerse sentir. ¿Qué te pueden? A ver, ¿qué te van a hacer? Si este plan económico lo quiso implementar la dictadura, y miren que y duró 7 años nomás. Se tuvieron que ir igual. Asesinando, desapareciendo comisiones internas, estudiantes, trabajadores, apropiándose de bebés, apropiándose de comercios, casas, empresas, endeudando el país, duraron 7 años y se tuvieron que ir. Entonces no hay que tener miedo. Porque si nosotros terminamos naturalizando diferentes situaciones, ahí sí van a haber ganado. Y acá lo que hay que evitar, bajo cualquier circunstancia, es la naturalización de esta situación donde nos dicen, el mundo es así. No, el mundo no es así. Y si fuera así el mundo, no lo voy a aceptar tampoco, voy a hacer todos los días todo lo que pueda para tener un mundo mejor. Rebelarse. Rebelarse contra eso. Querer otra cosa. Animarse a generar otro destino propio. Esas son las situaciones que nos vuelven distintos a los animales. Somos humanos, queremos una situación donde podamos desarrollarnos mucho mejor. Esto que dice el presidente es, no hay otro camino. Dios, Jesucito, ¿cómo que el presidente dice que no hay otro camino? ¿Cómo que quien dirige los destinos de los argentinos y proviene de las clases más acomodadas de la Argentina y lo tuvo todo, no tiene la creatividad suficiente para imaginar un camino diferente? ¿Cómo puede ser que él que lo tuvo todo, que los que lo tenemos todo, que él que lo tuvo todo, sea tan egoísta, frío y distante con su propio pueblo que lo votó para presidente? Al que le prometió sarta de cosas. Le prometió terminar con la inflación así, en un segundo. Y miren lo que era. Y esto está bueno y me voy a extender un poquito más, sé que viene medio largo. La tensión de precios que atravesó el gobierno anterior fue una tensión de precios producto del consumo popular. ¿Qué quiere decir esto? los recursos que volcaba el Estado en sus diferentes estamentos, en la protección de diferentes sectores de la industria, en la protección de diferentes y promoción de diferentes sectores sociales, generaban un fuerte consumo popular. Ese consumo popular movía, dinamizaba la economía desde abajo hacia arriba. El que vendía autos, que Secretaría tenía su concesionaria y que en un momento quizás se quedó un gran meritócrata, vendía autos porque había un gran consumo popular. Quizás vendía una Ducato o una Fiorino porque el almacén de Hornos, entre los que tenían un trabajo formal, entre los que recibían la asignación universal y todo, y vendiendo de 200 gramos de jamón y 2 kilos de pan y de Coca-Cola, llegaba después de un mes, de un año o un año y medio, a juntar Morlaco arriba de Morlaco para cambiar la Fiorino para hacer los repartos, o ir a buscar al mercado central X la comida. Y entonces iba la concesionaria, y el señor de la concesionaria, el meritócrata al que llamaremos a partir de este momento, creía que vendía autos porque tenía una labia muy buena, ¿no? Vos vendías autos porque había plata, porque la gente tenía trabajo, no porque tenías un buen chamuyo. Entonces, a veces, estas cuestiones básicas en la economía argentina son las que tenemos que ver, porque es verdad, hubo una tensión. Había muchas argentinas y argentinos que en los fines de semana largos recorrían el país. Y querían ir todos o al mismo lugar o al mismo destino. Entonces el de la cabaña decía, bueno, me ha subido la demanda, la oferta ya no es tanta, digamos, va a subir el precio de esto porque hay muchos que quieren venir a mis cabañas que quedan acá en Colón. Entonces yo le voy a alquilar estas cabañas, pero las voy a subir un poco el precio. Bueno, hoy imagínense, debe haber cuánto anuncio de internet aparezca, el de las cabañas lo debe estar poniendo para que vaya alguien. Lo cierto, y es que hay que tener, es comprender esto. Fue una tensión de precios producto del consumo popular, porque aparte es raro, él recién hablaba de Smith y David Ricardo, que quieran proponernos un capitalismo sin consumo. Si algo aprendimos todo, creamos lo que creamos, provengamos donde provengamos, Keynes, Marx, el que se te ocurra, es que el capitalismo tenía su sostén en el consumo. O sea, esto que estaríamos viviendo acá no sería capitalismo precisamente, porque no estarían creyendo en el consumo en sus clases populares. Porque lo que nosotros hacíamos en ese dinamismo de la economía era que aparte los sectores del trabajo, los que vacacionaban en el país, consumían cosas que se hacían en el país en su mayoría, el 80, 90, 95% del consumo de millones de argentinas y argentinos eran cuestiones que el propio trabajador argentino producía en la metalúrgica, las sillitas para las vacaciones, la reposera para ir a San Bernardo. De eso se trataba, de intentar un círculo virtuoso, no perfecto como nos reclamaba la derecha de los medios de comunicación. Virtuoso, no perfecto. Y en eso frustraron a la sociedad, porque decían, no es perfecto. Entonces de repente un día nos encontramos un 8 de noviembre del 2012 con un montón de gente en la 9 de julio chocándose entre sí y a los gritos pidiendo comprar dólares. Y que traigamos la fragata Libertad. ¿Se acuerdan? El fondo patriótico del senador Pinedo para traer de vuelta la fragata Libertad, que la defendimos como la teníamos que defender y la trajimos de vuelta sin pagarle nada, porque no había que pagarle nada aparte. Ahora, yo quiero saber, esos cientos de miles que salieron ese 8N por la fragata Libertad, y porque no podían comprar dólares, ¿por qué no salieron ahora por el ARA San Juan o por la situación económica de millones de argentinos? Así castigan a la gente, así le comen la cabeza a la gente. Por eso hablaba de un círculo virtuoso y no perfecto, porque esa búsqueda de perfección es la que termina frustrando. Te dicen, no, tal dirigente, no, mirá, ¿sabés qué? Se ata mal los cordones. No, este, mirá, este está impecable, usa corbata finita. Entonces la sociedad empieza a tener confusiones en las prioridades por las que elige. Y lo que hay que recuperar en nuestra sociedad es establecer sobre qué prioridades vamos a elegir y qué queremos para nosotros mismos. ¿Cuáles son las prioridades que debe tener un país? Bueno, para nosotros es que tenga trabajo, que tenga salud, que tenga educación, que se respeten las libertades y los derechos y las garantías individuales. Ese país queremos nosotros. Ese país donde Alfredo De Angelis podía cortar la ruta 100 días, provocar desabastecimiento, tirar la leche en la calle, esa leche que hoy no vende la Serenísima, por ejemplo, y ser senador. Y ser senador. No la Argentina de hoy, que cuando Santiago Maldonado fue a cortar la ruta un día, tardamos 80 en encontrarlo y nadie se hace cargo todavía de su asesinato. Esas son las grandes diferencias de la Argentina en la que queremos vivir. De la Argentina de que el principal opositor, que era Mauricio Macri, podía estar 5 años procesado. 5 por escuchar a su familia. Después, cuando me vi las escuchas de Cristina, me di cuenta, digamos, quién tiene afición por escuchar en este país. Pero bueno, más allá de eso, grandes escuchas, ¿eh? Yo las escuchas de Cristina habría que... las económicas, escucharlas de vuelta. Lo cierto es que en ese país, el principal jefe opositor, jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que podría, bajo esta lógica que hay ahora, podría haber intervenido y presionado a todos los jueces, por lo mismo que hoy ponen preso a algunos que no son ni gobiernos, por alguna especie de poder residual, Mauricio Macri, el jefe de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo 5 años procesado en libertad y llegó a presidente. Ese es el país en el que yo quiero vivir, en que el principal jefe de la oposición, si logra militar, si logra convencer a la mayor cantidad de gente, pueda ser presidente, pueda ser diputado, pueda ser jefe de gobierno, intendente, el lugar que sea. No como ahora, que buscan suprimir y proscribir a los que pensamos diferentes en este país. Por lo tanto, estas son las cuestiones que hay que discutir, que son serias para discutir. No nos pueden venir a correr más con la... Nos corrían con que no había libertad, que éramos una dictadura. Uno escucha a veces a algún ministro saliendo de un restaurante y no puede poner bien siquiera el verbo en el predicado verbal. Si lo hace en la casa en un asadito un sábado. Pero que tengan noción del lugar que ocupan. Por un segundo, que sea en lugar de la responsabilidad que tienen. De lo que puede generar una ministra de seguridad diciendo lo que dice. O sea, yo no quiero un país como el Brasil, donde el candidato que ganó la propuesta que tenía era matar. No importa matar a quién. No importa matar a quién. Pero la propuesta era matar. Podían ser comunistas, ladrones, soldados que tenían que matar a todos los empresarios. ¿Qué se lo puede ser? ¿Cómo va a ganar alguien que propone matar una elección en democracia? Estos son los desafíos que tenemos como sociedad. Principalmente no degradarnos como seres humanos. Es degradante, no es una cuestión de izquierdas y derechas esto. O sea, es degradante directamente. Entonces creo que, de cara a lo que viene, de esta tensión de precios, para terminar, porque por ahí me salió un poquito, pero para terminar, esa tensión de precios del gobierno anterior tenía que ver con el consumo popular y donde apoyaba el Estado. Ahora, esta tensión de precios, a la que sí ya podemos llamar inflación, en el exterior algunos hablan de una economía con rasgos hiperinflacionarios. Por ejemplo, el INDEC hoy publicó que la inflación es de 5,4. Para mí es más alta, es trucho ese INDEC. Para mí está en 7 puntos. Para mí, mi índice, como hacían ellos que tenían su índice del Congreso, ¿se acuerdan? Que no lo publicaron más y sabemos qué pasó. Bueno, tenemos una economía calificada en algún sector del exterior con rasgos hiperinflacionarios. ¿Por qué se produce esto? Porque cambió el oriente del gobierno y hacia dónde dirigir sus políticas monetarias. Las políticas monetarias del anterior gobierno estaban destinadas a los trabajadores, al consumo popular y al desarrollo y protección de la industria. Por el contrario, este gobierno destina mucho más de lo que nosotros destinábamos a estos sectores al sector financiero, vía Lebac, vía Lelix. Entonces, de repente, para ir terminando casi circularmente donde empezamos, que van a ser los bancos y no van a ser los bancos con esos papelitos, hay que ver quién llega más rápido, porque si no le llega a dar el Estado papeles, porque esa cantidad de pesos es obviamente que todos los que estamos acá sabemos que no existe, ¿está? No existe, es un enter, está dentro de una computadora. Lo que tenemos que pensar seriamente es, ¿qué van a hacer todos esos señores del sector financiero con esa enorme cantidad de pesos que produce o el carry trade o los intereses, van a querer comprar una sola cosa que lamentablemente los argentinos no producimos. ¿Vieron? Somos todos economistas también. Entonces creo que ahí está el problema. Y esa es la madre del borrego, ¿no? Entonces, aquel arreglo con los buitres, todo lo que fueron haciendo, quizás de haber administrado el dólar como lo administraba la anterior gestión, propios economistas insospechados de populistas, de izquierdas o marxistas, o van a saber qué otra terminología encontrarán en el futuro, le han dicho que este gobierno dejó de administrar el Estado, dejó de administrar el dólar. Algunos dicen que fue por torpe, otros dicen que fue de manera deliberada, organizada y planificada, casi en un asalto al ahorro y el futuro de los argentinos. Bueno, veremos la sociedad argentina cómo expresa esto el año que viene y qué podemos ofrecer nosotros también como propuesta. Porque nos dicen, bueno, ¿qué van a proponer ustedes? ¿Cuál es la solución para el año que viene? Que no suba la desocupación, que le alcance un poco más a la gente. Creo que tiene que ver con aquellos que vivimos el 25 de marzo del 2003, lamentablemente. Ese es el retroceso al que sometieron a la sociedad argentina. Extraño esa sociedad que discutía si pagaba ganancias o no. A esta que está discutiendo si la edad de la jubilación va a ser esta o aquella, si alcanza, cómo hago para pagar el gas, cómo hago para pagar la luz, el agua. Cómo incluso hay situaciones, por ejemplo, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, cuando bajan las acciones, por ahí es medio denso esto, pero vamos a tratar de hacerlo un poquito más entretenido. Veo que de repente dice, bajan las ADR en Wall Street. ¿Qué es ADR? Vamos, desesperado uno corre, porque aparte sale como... Y ve que son las acciones argentinas como cotizan en la bolsa norteamericana. Bueno, pero ¿qué impacto tiene esto? Cuando empezás a mirar finito... Ahí está el Banco Galicia, el Banco Macro, Telecom, el Grupo Telecom. Mirá cómo están perdiendo plata estos chabones. Podríamos hacer así como el monito, no importa. Pero nos tiene que importar. Pero no por este tipo de empresarios que la chocan todas apoyando la llegada de Macri al gobierno, sino porque parte de esas empresas son los que sustentan el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. ¿Se entiende? El 19% de Telecom, creo, si no lo olvido, es de todas las jubiladas y todos los jubilados de la Argentina. Si Telecom baja su cotización internacional producto de las decisiones políticas que toman los dueños de Telecom y del gobierno, pierden los jubilados y las jubiladas, que aparte, miren si serán vivarachos, que le quieren modificar la edad y aparte que ganen menos, ni siquiera se hacen cargo, ellos nunca pierden. Si los miran bien, tienen la cara de los que nunca perdieron. Nos hablan, se les ve en la mirada que nunca perdieron. Y te lo hacen sentir y se lo hacen sentir a la gente. Porque es ahí donde los buscan quebrar. Y es ahí donde nosotros nos tenemos que crecer. Ahí es ahí donde nosotros nos tenemos que hacer más fuertes. Ahí es donde tenemos que estar más juntos y ser más creativos. Ese va a ser el único camino para realmente encontrar una salida electoral al desaguisado que está haciendo este gobierno actual. Más allá, obviamente, de lo que podemos ver, de dirigentes que se vuelven a encontrar luego de haber estado un largo tiempo sin hablar, de dirigentes que se van de un bloque buscando otro bloque, de un Pino Solanas que convoca a un gran frente. Bueno, sigamos entre todos tratando de articular una respuesta a esto, que convoque a la mayoría, que sea lo más plural posible, que sea lo más representativa posible. Ejercitémosla en todos los lugares que podamos, de cara a este fin de año, aparte de una manera mucho más humana. Va a ser un fin de año muy malo para mucha gente, así que a agarrar el teléfono, a estar cerca uno del otro, a llamar, a fijarse lo que pasa en el barrio, si alguien necesita algo en el barrio, cómo está el compañero de trabajo, cómo está la compañera de trabajo. El desafío y la clave para ganarle, ¿sabes qué es? Es ser mejores seres humanos y mejores personas que ellos. Nada más. Muchísimas gracias, compañeros.